iglesia, este acto, este 18 de septiembre, fecha de la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López. Mientras en La Plata se está haciendo una marcha, aquí convocamos después de la ronda este acto en homenaje a Julio, exigiendo y seguimos exigiendo aparición con vida de Jorge Julio López, como lo decimos todos los jueves aquí en la ronda. Y cuando es de noche, siempre una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Esta frase de Alejandra Pizarnik, que dice: para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Vamos a empezar con música. Vamos a empezar con un compañero de la retaguardia, Julián Bouvier, que siempre anda por acá, por estos lares, y va a compartir un par de canciones con nosotras y nosotros. Así que lo invitamos a Julián. Decimos: Julio López presente. Así empezamos, ahora y siempre. Y acá con el encuentro, por supuesto, está nuestra querida madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Elia Espen. Aquí Elia con nosotros, nosotras, nosotres. Y decimos: madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza. Me dice Julián: vos seguí, porque está arreglando la cuerda. Queremos contarles también que sabemos que ahora, a partir del 2 de octubre, se estrena una película en El Gomón sobre Jorge Julio López, así que está bueno estar atento ahí para ir a llenar las salas de este cine tan emblemático y que hay que cuidar tanto. Así que acá le damos el micrófono a Julián. Bueno, muchas gracias, Mirta. Gracias, compañeros, compañeras, por darme la oportunidad de compartir acá un poquito de lo que hacemos con este proyecto musical que se llama Pica para Todos Mis Compas, que hoy estoy solo, pero que me acompañan compañeros muy lindos que también suelen rondar acá con nosotros. Y voy a empezar con una canción que va dedicada a Elia y a las madres de Plaza de Mayo y a esta ronda que todos los jueves se realiza hace ya 28 años. Dice así: Plaza de Mayo y con Elia al lado. hora. Acompañar a quienes están acá, comprometernos a escribir la historia. Senora y Elia y Mirta. Recién hace unos minutos cantamos Resistiré a pedido de Elia. Y Norita siempre pedía un tema también. Y vamos a hacerle un homenaje a Norita también. Y vamos a cantar Pero Me Acompañas, porque esta se la sabe. Vamos, vamos. Che, la verdad que es un placer estar en este homenaje al compañero Jorge Julio López. Desde chiquito me tocó venir a las marchas por López a acompañar y es un placer estar acá en este homenaje, siendo parte también desde acá. Así que gracias a las compañeras, a los compañeros que organizaron. Jorge Julio López. ¡Presentes! Bueno, esta canción con la que voy a cerrar es una cumbia. Ah, bueno, bueno. De Pica para todos mis compas. ¿Me acompañás con la percusión, Elia? ¡Bien! ¡Esa! Una cumbia, ¿eh? ¿Vamos? Esta canción la grabamos junto al compañero Abelardo Martín y junto a Mónica Alegre, la madre de Luciano Arruga, que se sumó a decir unas palabras, a nombrar a Luciano, pero también a nombrar a Santiago Maldonado, a Darío y a Maxi, a Joana Ramallo y a Julio López también. Así que vamos a compartir con esta canción con ustedes. Se llama A Quienes Luchan, va dedicada para cada uno, cada una de ustedes, y para Jorge Julio López, y dice así. Un, dos, tres, y... ¡Qué banda que me armé, eh! Distraída, decimos, porque no daremos lugar a los dueños del silencio, a los funestos que quieren tapar nuestras voces con sus cantos negacionistas. Es que hoy estamos nuevamente en esta plaza para recordar, para hacernos oír y para denunciar los 19 años de impunidad de la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006. Entonces, ahora vamos a escuchar un audio de Jorge Julio López que forma parte de la declaración que realizó en la causa que condenó, entre otros, al asesino Miguel Echecolatz. Estamos ahí resolviendo tecnológicamente. Esa era la voz de nuestro compañero Jorge Julio López, que gracias a su declaración se pudo condenar, entre otros, a Echecolatz. Jorge Julio López, ahora y siempre. Ahora nuestro compañero Osvaldo Barros va a leer, Osvaldo de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, va a leer el documento del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es la articulación que estamos convocando a este acto. Así que, Osvaldo. Sí. Un poquito más abajo. Sí. Ahí. Bueno, gracias. A 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos: el Estado es responsable. Aparición con vida ya. Julio fue secuestrado por primera vez en la noche del 27 de octubre de 1976 en la localidad de Los Hornos, en La Plata, junto con 12 compañeros pertenecientes a la unidad básica Juan Pablo Maestre, de la que él formaba parte. La mayoría de ellos permanecen desaparecidos. López

sean nacionales o provinciales, cuyos responsables políticos y judiciales, lejos de cumplir con la obligación de encontrar a Julio y castigar a los responsables de su desaparición, hicieron todo lo posible por acción e inacción para que el cumplirse 19 años el compañero siga desaparecido y no haya ni un solo culpable preso. A pesar de los 19 años, seguimos exigiendo aparición con vida y juicio castigo a los responsables. También hoy recordamos que un 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados los militantes populares y estudiantiles Claudia Falcone, Francisco López Montaner, María Claudia Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudia Acha, que continúan desaparecidos. Días antes fueron secuestrados Gustavo Calotti, Víctor Triviño y después Emilce Moller, Patricia Miranda y Pablo Díaz, quienes sobrevivieron. Hoy, frente a este gobierno negacionista y reivindicador de los crímenes de la dictadura, seguimos luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Y exigimos aparición con vida de Jorge Julio López, juicio y castigo a todos los responsables de su segunda desaparición, condena al Estado argentino por ser responsable de estos 19 años de impunidad. Jorge Julio López y los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, venceremos, como decía Norita. Gracias. Bueno, nos llega una adhesión de la Comisión Vesubio y Puente 12, que acompaña con emoción el homenaje al compañero Jorge Julio López y a los jóvenes, las jóvenes secuestrados y detenidos desaparecidos en la noche de los lápices. Presentes siempre, 30.000 presentes siempre, es genocidio. Ahora vamos a escuchar. Si se sigue abriendo, si no hay más nadie, si no tengo nadie, dice. Ahora llega a una celda, madre, otro. Y le dice, che, el chico que estaba ahí adentro, un chico joven, hacía, como si estuviera mal, enfermo. Dice, ¿cómo te llamas vos? Y el chico no podía levantarse. Entonces agarra a un chico y levanta. ¿Cómo te llamas? Le dice. Y López Montaner, le dice. La vaca hablaba. López Montaner. Montaner. Que después, otro de atrás, dice, ¿sabes que ni este? Dice, el chico de los boletos. Y para mí que fue el único que estaría vivo en esa zona por ahí, dice, sacalo. Bueno, nuevamente la voz de Jorge Julio López en su declaración en el juicio contra los genocidas. Empezamos súper puntual el acto, cosa rara en general, y también estamos esperando a una compañera que va a hacer el cierre musical del acto, pero también con relación a la noche de los lápices y a los compañeros, compañeras detenidas, desaparecidas, en esa oportunidad que militantes revolucionarios, que no eran solo por el boleto estudiantil, y queríamos leerles un poema coral, que es una reversión de un poema de la uruguaya Idea Vilariño. El poema se llama Ya No, y las estudiantes de un taller que se llama Tomar la Palabra hicieron esta reversión, que dice así: ya no será, ya no estudiaremos juntes, ya no habrá tiempo para el arte, no nos jubilaremos, no tendremos salud pública, no compraremos nuestra casa, no podremos vivir de un solo trabajo, nunca sabremos quiénes fuimos ni por qué nos eligieron otros. No llegarán a saber por qué ni cómo nunca hiciera verdad lo que supimos conseguir, ni quiénes fuimos, ni quiénes fuimos para el mundo, arengar juntos, juntas, querernos, arriesgarnos, estar. Ya no seremos más que nosotres, para siempre, y vos ya no lucharás en soledad, si nos volvemos comunidad, si ponemos el cuerpo, si habitamos la calle, si defendemos lo nuestro, si alzamos la voz. En un día futuro sabremos quiénes somos, qué hicimos. No volveremos a olvidarnos, no nos dejaremos morir. Así que, en homenaje a los compañeros, compañeras de la Noche de los Lápices, decimos presente, ahora y siempre. El micrófono da vuelta como quiera. Así que invitamos de vuelta a Julián a que nos cante unas canciones. Perdón, yo estoy perdida. Estoy perdida en general y ahora me perdí en particular. Está un compañero del grupo Che Adelita, grupo que hace performances teatrales, que también vinieron a sumarse al acto. Así que aquí anda Agustín, así que cuando quiera, Agustín, te esperamos. Allá viene. Sabes que yo lo sigo siempre a todo lado. Bueno, ¿qué tal? Antes que algún salame mande fruta y le tenga que acomodar los dientes, quiero decir que yo soy hincha Independiente y que me planto con el que venga. ¿Estamos? Menos con la banda All Boys. Pero no vengo a pelear. Le vengo a contar una historia pacíficamente. Yo resulta que venía caminando con mi novia por Avellaneda, ¿viste? Y va que un pancho me dice, ¿qué mirá? ¿De qué mirá? ¿De qué mirá? Yo no le voy a contar lo que le hice, ni cómo lo agarré, pero le dejé una cicatriz de acá hasta acá, y ahora el flaco hace cenicero de arcilla y se babea cuando habla. Pero esas son cosas del pasado. Yo le vengo a contar la historia de esta cubierta. Yo los sábados a la noche no me puedo dormir. No sé si son los nervios, pero no es que doy vuelta adentro de la cama. Doy vuelta alrededor de la cama. A ver si ganamos, si qué refería hay. Y no me puedo dormir, me levanto el domingo hecho pedazo. Y a mí me gusta ver la estadística, a ver si vendimos al Gaby Melito, si vuelve el Palomo Zuriaga, vamos incorporando unos manices, me preparo un Fernet Vitone y vamos palpitando el partido. Estaba con mi hermano tomando un Fernet y escucho Crónica de fondo. Chan, chan, chan. El juez Perrota suspende la fecha número 16 del fútbol argentino. Me quise morir. A mí se me vino el mundo abajo. Lo miro a mi hermano que se va para la catrera. Digo, esto a mí no me cagan, ¿eh? Esto a mí no me cagan. ¿Sabes qué hago? Lo agarro y lo llamo a mi cuñado y le digo que nos vamos a pescar. Buen pibe mi cuñado, ¿eh? Vos sabés que venía a mi casa, se quedaba a comer, se quedaba a ver partido, se quedaba a dormir, se quedó con mi hermana. Así que no inviten a un amigo a tu casa, porque si viene es por tu hermana. Llego a lo de mi hermana, 3 horas buscando el timbre y me acuerdo que no tenía timbre. Entonces, sale mi hermana, así. ¿Y eso le digo? Bochita, me dice. Nació la semana pasada. Le digo, disculpame, le digo, yo soy un colgado. Aguantame 2 minutos. Me fui, me eché un pique hasta el kiosco y le compré un llavero que decía, los diablos rojos. Tomá, le digo, para que vean que yo no soy ningún roñoso, ¿eh? Ese día me quedé sin fumar. Bueno, me incorporo ahí con mi cuñado y nos pusimos a ver el gol del Bocha a la Juventus. Porque mi cuñado tiene un plasma y un DVD robado, ¿viste? Y lo repetíamos, y lo repetíamos, y lo repetíamos. Y en una le digo, che, loco, dale, vamos a pescar. Dale, vamos a pescar. No puedo, me dice. Tengo que cuidar a Bochita. ¡Anda! Vos sos un pollerudo, le digo. No, no puedo, tengo que cuidar a Ricardito. Bueno, voy yo solo, le digo. Préstame la citroneta. Agarra, me abre el baúl y me empote. Reel, la caña, el medio mundo, el todo. Andá, arrancá nomás. Está bien. Arranco, Pachacomú. Porque ahí con la democracia se pesca, ¿viste? Y arranco, Pachacomú. Y a mí me encanta, la velocidad me encanta. Y iba en la citroneta a fondo, lo paso en hasta 40. Y cantaba. Independiente, yo te sigo. Siempre voy a estar contigo. Aunque no mande la yuta a la calle, todavía están llorando. Racing no era para tanto, solamente te mandamos a la B. A la chapa, la renoleta. Encuentro un casé ahí. Digo, lo voy a poner, dama gratis, decía. ¡Vos! Sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. En eso, ¡pum! Me bajo, pinchado. No, me quería morir, pero no importa, yo soy hincha independiente, que crique ni que crique. Levanté, abrí el baúl y empecé. Saco el medio mundo, saco el reel, el otro reel, un cangrejo, un sucio, mi cuñado. Cuando puedo encontrar la cubierta, toda hecha mierda, se le veían los alambres, se le veían. Digo, mi cuñado es un hijo de yuta, mi cuñado es un hijo de yuta, me manda a la ruta con 2 ruedas pinchadas, una pinchada y la otra que se ven los alambres. No importa, yo soy hincha independiente y me la aguanto, ¿sabes qué? Agarro a caminar. En eso, veo una chica que viene caminando, le pido disculpas a mi novia, esta parte no se la conté. Cuestión que le digo a esta piba, disculpa princesa, una domería por acá, 15 kilómetros me dice, 15 kilómetros, ¿qué me importa? Yo no le tengo que pedir milagro a nadie, ni conozco Luján, yo camino porque soy hincha independiente, además... Yo a esa gomería la conozco. Ahí venden unas lombrices que no sabe lo que son. Lo cagan a palo al pescado. Sí, lo muerden. Vos sabés que son lombrices hinchas independientes. Se la aguantan. Lo muerden al pescado y se lo traen. Cuando querés acordar, ya llenaste el balde. Tenés 3 o 4 ahí lleno. Arranco a caminar. Digo, vamos a la gomería. Arranco a caminar, voy por la ruta y de golpe. Miro para arriba, 2 helicópteros de la policía. Le digo, ¡ey! ¿Con qué mano te hace la paja, Gil? Me dice, ¡con la izquierda! ¡Ah! Al toque. 5 patrulleros me rodean. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa, muchacho? Un tira me dice, ¿Qué pasa, piquetero? ¿Qué pasa, piquetero? Me dice, ¿no te gustan los planes de trabajar? ¿Qué pasa, piquetero? Ah, vas a cortar el puente Pueyrredón, piquetero. Le digo, espere, jefe, tranquilo. Yo no soy piquetero. Yo soy hincha independiente. Lo que pasa es que estaba yendo a pescar y se me pinchó. Y de golpe... Espere, jefe. No me pegué, loco, pará. Te estoy diciendo que yo no soy piquetero. Así que no sos piquetero. No sos piquetero, mirá cómo te voy a dar. ¡Pará, loco, pará! ¡No me pegué más! ¡Pará, loco, pará! ¡No me pegué más, loco! ¡Ya te dije! ¡Yo no soy piquetero! ¡Yo soy hincha independiente! ¡Pará! Cuando se iban, me agarra la cubierta. Me agarra la cubierta. Y me la tiran al medio de la laguna. De adentro de la laguna sale una mano. Una mano sucia, una mano fuerte, una mano vieja, como la tuya, como la mía, como la de todos ustedes. Una mano de un jubilado con un bastón. Y el jubilado me dice, pibe, pibe, hay un fotógrafo que está pidiendo ayuda. ¡Eh, loco! ¡No se vayan! ¡Hay una jubilada y un fotógrafo que están pidiendo ayuda! ¡Vuelvan, por favor! ¡Por favor! ¡No vuelven! ¡No vuelven! ¿Sabés qué? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale, Ortiva! ¡Sacate el traje! ¡Dale! ¡Ropa prestada! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí soy piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo! ¡Bravo! ¡Bravo, Urquín! Un aplauso para el compa de Che Adelita. Muchas gracias, Agustín. Bueno, tuvimos... Bueno, no, está ahí saludando. Gracias, Agustín. ¡Es el cumple! ¡Feliz cumple! Hoy es mi cumpleaños número 40 y estoy muy feliz de estar acá. Gracias, Ana, gracias a los jubilados y su gente. Aguanten los jubilados y fuerza Pablo Brillo. ¡Vamos! Bueno, le vamos a pedir a Julián que nos vuelva a cantar y ya está llegando Jorge Andino para cerrar. Ahí llegó Jorge, pero le pedimos a Julián que hasta que se acomoda Georgie nos cante otra canción. Bueno, gracias, che, qué placer volver acá a este escenario. Y ya que Agustín nos dejó la consigna, la vamos a continuar. A nosotros nos encanta venir acá porque están todas nuestras ídolas. Están las madres de Plaza de Mayo y están las jubiladas y los jubilados. Y le vamos a compartir esta canción. Gracias. Que escribió Sergio Salva, el percusionista. Bueno, el ex percusionista, porque ahora lo va a reemplazar Elian, me parece. Pero Sergio, que es el percusionista de Pica para Todos Mis Compas, escribió esta canción. Él es jubilado y escribió esta canción para los jubilados, las jubiladas. Gracias. Y para Norma Pla en particular. Pero se la vamos a dedicar a Ana María y a todos los compañeros, a las compañeras que todos los miércoles vienen resistiendo, aguantándosela. Primero en Plaza Lavalle, entre Colón y Tribunales, a al Congreso. Pido los 4.50. Aunque el dólar valga un peso, hay que sí. Cobramos una moneda. No hay manera de vivir con estos 150. El desconsuelo era la norma. Salió a la calle una mujer, se hizo norma, su nombre fue Norma Pla. No llore, señor ministro, solo queremos, le insisto, un sueldo digno, no más. Presente, aguante los compañeros y las compañeras de la noche de los lápices y aguante esta lucha y esta organización que va a seguir por siempre. Viene Jorge Andino, dale. Bueno, y ahora sí, estamos llegando al final del acto. También decimos aguante Palestina, aguante Gaza, que tanto necesita de nosotras y nosotros en forma permanente. Está el apoyo por la flotilla que está camino a Gaza para hacer este corredor humanitario. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá, desde el río. Bueno, parece que voy a tocar yo. Sí. Bueno, dale, empezar. Multiuso, Mirta, multiuso. Bueno, ahora sí, les dejo con Jorge Andino. Hola. Podría ser metro 53, buenas pumpas. Metro 53, que debe ser metro 52 ahora, calculo. Vieron que va bajando el asunto. Bueno, perdón por la demora. Igual, re bien acompañada, ¿no? Gracias. Gracias por hacer esto. Gracias porque sigamos estando. Gracias por estar siempre. Me pegó un apurón. Perdón. Ya me voy a jubilar, entonces voy a poder venir a las rondas. Voy a poder ganar mucha plata. Me van a poder pegar más de lo que me han pegado en mi vida. Sí, eso sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bien. Puta, que tienen privilegios, ¿eh? Los pelos. Voy a cobrar. Vas a mal, cobrar. Mal. ¿Qué vas a cobrar? Bueno. ¿Alguna vez hace mucho tiempo el 4 se escucha? Mazo, ¿no? Me parecía, ahí va. Sí, no, no. Bueno, alguna vez alguien me dijo que era horrible decir, yo me siento bastante mal diciéndolo, era horrible decir cuando uno iba a cantar en un lugar que está resfriado. Bueno, yo hace 20 días que estoy resfriada. Y digo, lo aviso porque es probable que me mande ahí algún... Yo sigo cantando, obviamente, ¿no? Pero estoy resfriada en serio. Así que, diciendo algo que no debo decir, gracias por invitarme a ser parte de que sigamos recordando activamente todo lo que tenemos que recordar. Llámese Julio López, llámese los compañeros y las compañeras de la Noche de los Lápices, llámese Palestina, no recordar, activar todos los días para que nunca más, para que no pase, para que no siga pasando, para que se termine. Estos colores viven los cuerpos de aquellas nadies, las hijas de la paz de las barbarías, el grito de los que siguen para que nunca se olviden. Nos mataron mil veces, pero las plumas nos crecen, aunque nos partan las alas, aunque nos tumben las balas del odio de los que temen. Y es que tenemos la vida armándose hasta los dientes, dejándonos sus simientes en el lugar de la herida. Ahora será guarida en la que nacerán flores donde antes crecían dolores. Ahora sonará un canto para que se duerma el llanto y sean libres los amores. Esta es la piel que nos recubre, espera detrás de todo un corazón entre la estela que alguien dejó pa' que no muera. Bendito, después de esta canción que yo amo mucho y que toco hace muy poco, se habrá notado, pero un inventito que sabemos, creo que una gran parte, así que por favor cantemos. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar, cuando juntos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la bajan y no la dejan andar. Libre como el viento, esta es la piel que nos recubre, que nos espera detrás de todo. Que alguien dejó a que no muera un corazón entre la estela que alguien dejó pa' que no muera. Varios corazones, ¿no? Que quedaron para que no mueran. Y no mueren, ¿eh? No mueren. Queda la noche de quien no tiene voz. Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche. Seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más. Porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más. Sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más. Porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Nunca más, nunca más. hacemos la despedida? Bueno, muchas gracias. Gracias por los aplausos. Bueno, vamos con esta, que es una de mis canciones favoritas. Escucho una voz preciosa. Iba a cambiar, pero no lo voy a cambiar. La tengo que encontrar. Vienen un poco de... Después no las miro, ¿vieron? Pero me sostiene el síntoma. Diría Freud. Bueno. ¿Quieren hablar mientras alguien quiere decir algo? ¿Vos? ¿Qué quieres decir? Desde ahí, contame. ¿Nada? Ahí está. Mirá, ya la encontré. Es una canción de Lila Downs. Es una canción que yo quiero mucho porque me parece que resignifica un montón de luchas de todes, de todas, de todos nosotros, nosotres. Y que en el último tiempo, en una de las tantas luchas para quienes venimos peleando por lo que se llaman los derechos humanos así en general, y como no tenemos tiempo no me voy a detener, pero todos sabemos a qué hacemos referencia. Dentro de las múltiples luchas que una tiene, que forman parte de las mismas luchas, una de las que nos compete seguramente a nosotras, a nosotres, a algunas que están acá o a todos, y a mí particularmente, es la lucha por la libertad, la elección de con quién transcurrimos nuestra vida sexoafectiva. En este caso es dedicarla a mucha gente que pelea por múltiples cosas, pero dedicarle a múltiples compañeras de la comunidad LGTB o más, sobre todo, sinceramente, a quienes forman parte como yo de la comunidad lésbica y que vienen siendo atacadas, pero de una manera brutal, golpeadas, y fundamentalmente para las compañeras que fueron asesinadas y quemadas en el hotel de Barracas. Así que gracias por estar acá, que empieza a hacer frío. Aparición con vida de Julio López, la vamos a seguir reclamando. Justicia, reparación, lo que querramos pedir para los pibes de la noche de los lápices, reivindicación de sus luchas, apoyo a todos nosotros, apoyo a los jubilados, y gracias por la lucha de todos nosotros. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer, tanto tú y la mentira y los cholos me ven, si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer, que tu carne a mi carne dame taco de res, los prefiero y los quiero al que me debe comer, ya probé el que es ajeno, ese pa' qué lo quiero, que la voluntad del cielo y el suelo me manda al primero, que me quiera como soy. a ese sí que no lo quiero, a esa sí que la quiero, a esa sí que la quiero. He seguido pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una torta defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una torta pelea por su dignidad, ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no olvidaré. Muchas gracias. Sigamos en las calles. Gracias, Georgie, por tu música, tu compromiso. Y bueno, estamos ya terminando el acto. Queremos decir también, además de agradecer a Julián también y a Agustín que actuaron, agradecer la presencia de todas, todas y todes, y decir que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia adhiere mañana al acto de, que convoca la Comisión de Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, que va a ser mañana a las 17 horas en el pasaje Dardo Rocha. Así que convocamos a quienes puedan ir a La Plata mañana también a estar presentes acompañando a los compañeros de, para homenajear a los 8 militantes del TST que fueron asesinados 4 y 5 de septiembre de 1975 en La Plata por la AAA y por la CNU. Así que nos despedimos diciendo Jorge Julio López. Jorge Julio López. Jorge Julio López. Ahora. Ahora. Ahora. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Compañeros y compañeras detenidas desaparecidas.